Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego, como el amor, pero el amor es creador, y el odio nos destruye. Bueno, eso se lo escuché al Pepe Mujica. No cultivo el odio, pero el odio... Yo tengo la sensación de que el odio está en nosotros. Que lo controlemos, sí, macanudo, pero que está el odio. Hay cosas que nos dan odio, que nos producen odio. No sé, lo voy a consultar con mi psicóloga de cabecera. Diana Cordon, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy por acá. Sí, justamente estaba, lo había escuchado a Pepe Mujica con ese tema. Sí, bueno, ¿y cómo es esto de controlar el odio? ¿Se puede controlar? Bueno, vos sabés que me gustó lo que dijiste recién, Quique, porque a mí me parece que la agresión es parte también de nosotros. Sí. Nosotros no somos, las personas no somos puro amor. Claro, claro. ¿No es claro. cierto? Sí. Tenemos sentimientos amorosos y también tenemos sentimientos hostiles. Sí, señora. Entonces, a mí me parece que, digamos, que la diferencia es entre la hostilidad, la bronca y el odio. Que son cosas diferentes. El odio me parece que es un sentimiento extremo. Sí. Nosotros podemos tener bronca con alguien que qué sé yo, con alguna otra persona por X motivo, podemos tener bronca por una situación, pero el odio es un sentimiento para mí extremo que implica algo del orden de la destrucción del otro. Sí, bueno, pero a ver, espérate, porque la destrucción del otro está también en la bronca. No, no es que no esté en la bronca, porque digo, esa gente que es racista, por ejemplo, y entonces odia sin demasiado sentido y sin demasiado razonamiento a todo aquel que sea, no sé, un indio o un blanco o un negro o lo que fuese, ¿no? Ese odio es un odio totalmente irracional, pero está relacionado con la bronca, o mezclado. No, es mucho más que bronca, eso es lo que quiero decirte. Yo creo que efectivamente hay un odio totalmente irracional, como el ejemplo que vos das, que, bueno, los negros pueden producirle odio a un racista. Sí, claro. Y no bronca, no un sentimiento de golpe, algún sentimiento un poco agresivo, odio. Sí. Después a mí me parece que está el cultivo del odio. Me explico, por ejemplo, políticamente y socialmente, qué sé yo, Estados Unidos es un ejemplo clarísimo, hay una estimulación del odio, hay una estimulación de la xenofobia. Sí. Y en ese sentido los poderes políticos muchas veces estimulan efectivamente el odio irracional en las personas que... Sí. Suponete ahora, yo estoy muy impactada con la famosa cuestión de la propiedad privada. Ajá. ¿No? Porque a mí me parece, no tanto, bueno, los que explican muy bien cómo defiende la propiedad, yo pienso, por ejemplo, la propiedad privada de la tierra, acá en la Argentina, esas grandes tierras se fueron sobre la base del exterminio. Sí, claro, primero. No, primero fue sobre la base del exterminio, la sagrada propiedad privada de las grandes tierras, ¿no? Sí, claro. Ahora, de golpe hay una situación en la cual se va estimulando y promoviendo un odio hacia la gente que ha ocupado, por ejemplo, terrenos. Sí. Donde parece que fueran monstruos que han usurpado vaya a saber qué. Claro, y en la mayoría de los casos, bueno, específicamente en el sur, por ejemplo, las comunidades mapuches, lo que están tratando de hacer es de recuperar algunas tierras que les fueron quitadas hace 200, 300, 400 años. Claro, y entonces ahí hay un doble fenómeno en esto, estoy pensando en voz alta en este momento, porque a mí me parece que los propietarios actuales de esas tierras efectivamente sienten odio por los mapuches. Sí. Y supongo que también, para no tener una idea de embellecimiento de cosas que no... Seguramente los mapuches también deben odiar esos usurpadores. Sin duda. ¿No? Sin duda. Es decir, hay a veces... El problema es que el odio no esté personalizado, ¿me entendés? Ajá. El odio sí, rebelde, sí. Por decirlo de alguna manera. Sí. ¿No? Sí, sí. Ahí es donde tiene contacto con lo que vos llamás bronca. Claro. Eso es. Yo reivindico el odio rebelde. Y no me gusta usar, por eso yo suelo no usar la palabra odio, pero sí el espíritu rebelde contra la injusticia. Sí, ok. ¿No? Y okay. La bronca y la hostilidad contra las situaciones injustas y contra quienes la ejecutan. Sí, de cualquier manera, sí. Para juzgar qué es odio y qué es bronca, tenés que tener una postura ideológica, que digamos, esto no existe per se, ese juicio no existe claro. Per se, sino que lo emite una persona que piensa de determinada manera. Claro, exactamente. Man. Y efectivamente, tenés que tener una posición ideológica y además nadie es neutral, todos tenemos valores. Claro. La objetividad en ese sentido no existe. Sí. Todos tenemos posicionamiento y a mí me parece que hay un cierto odio que yo lo llamaría odio de clase, no sé si está bien la palabra, que es, pero por eso no me gusta la palabra odio, ¿me entendés? Sí. Que sería rebelión, bronca. Que serían bronca contra las cosas injustas. Está bien. Y después bien, hay odios fomentados, sí. Como el que vos diste el ejemplo, que es porque ¿para qué se fomenta el odio para a los negros? Para poder dominarlos mejor. Seguro. Seguro. No es que se fomenta un odio. El que lo siente es un odio irracional. Sí. Pero los que lo estimulan para generar condiciones de opresión y de dominación. Ahora, vos, por ejemplo, pensás. En algo, en un proceso histórico, ¿no? En el juicio a Eichmann, por ejemplo. Sí. Ese tipo provocaba odio, no bronca. Sí. Y ahí hay una persona, no es una comunidad, hay sí, una pero persona. Pero fíjate que Ana Arendt, sí. Justamente, a mí me parece que Ana Arendt, bueno, la conoces, pero por los que no la conozcan, sí. Es una filósofa, escritora, que cubrió como periodista el juicio de Eichmann. Sí. Y ella, justamente en esa idea que ella plantea de la banalidad del mal, sí. Lo que ella trató de demostrar es que Eichmann era un burócrata del sistema. Eso es. Y entonces, a mí me parece que lo que importa es el odio al nazismo. ¿No? En sí. Primer lugar, el poder tener odio a los que han destruido, lo han hecho las brutales pero, masacres que han hecho. Pero eso, ¿cómo lo explicás socialmente? Porque yo no creo que alguien entienda con tanta claridad rápidamente que el odio es hacia el nazismo, no hacia este tipo que fue una herramienta. Yo lo quiero está bien, masacrar. Pero además, así ese tipo también tenés bronca y sí, odio, me sí. Explico, en este caso. Sí, sí. Porque serían esos casos que serían extremos donde vos decís, bueno, escúchame, yo a Trump le tengo odio. Sí. No sé si le tengo odio, no sé decirte si es odio. Sí, no está claro, no está ¿no? claro. No. Quiero decir, le tengo bronca, tampoco es sí. Alguien tan próximo por el cual yo le puedo tener odio. Tengo una bronca terrible y, sí, bueno, sí. Quisiera sí. Que perdiera y además con un candidato un poco mejor que Biden. Pero coincidamos en que no está clara la frontera, ¿no? Entre no. Bronca, y rechazo, odio. No, pero no. En los niveles personales sí, Quique. Sí. En el nivel de la vida personal, ¿viste cuando alguien dice, para mí murió? Sí, es verdad, dice. Bueno, sí. Para mí esa es una frase tremenda. Sí. ¿Entendés? Para mí es tremenda, porque yo puedo decir, mira, yo estoy peleado con esta persona, porque es re jodida, por qué sé yo, porque me hizo un montón de trampas, porque lo que sea, porque es mal amigo, estoy sí. Peleada. Pero la expresión para mí murió, yo creo que es una expresión que muestra un sentimiento de odio. Y me parece que eso es algo que le hace mal al que lo recibe, si el que lo emite. Y le hace mal al que lo siente. Eso es, sí. ¿Me entendés? En la vida personal sí hay una gran diferencia. Sí. En lo social es distinto, pero en la vida personal hay una diferencia muy grande entre tener bronca, entre tener momentos de agresividad y tener odio. ¿Me explico? Es la misma bronca que uno puede de golpe enojarse con su pareja y decir algo fuera de lugar, y otra cosa es ejercer violencia de género. No, totalmente distinto. ¿No? Totalmente distinto. Son aspectos diferentes, son niveles diferentes. Sí. Entonces, yo en los vínculos personales, a mí me parece que el odio es un problema. Después, siempre todos tenemos, te lo digo en lo personal, sentimientos ambivalentes. Tampoco creo en el puro amor. Que no, lo único que hay es amor. Eso me queda claro, pero estaba pensando qué siente un padre al que violaron y mataron a una hija y está enfrente del autor de ese crimen. ¿Qué siente ese padre? ¿Bronca? No, hay un, lo diría en latín, un animus destruyendi. No, bueno. Pero sabés que serían efectivamente como las situaciones límites, efectivamente. Claro. Es una situación. Yo me acuerdo que, sin pensar en el caso de un violador, yo me acuerdo que, cosa que finalmente nunca ocurrió, pero me acuerdo que a veces mi marido me decía, si a mí me llegaran a tocar un hijo en la época de la dictadura, yo, dice, no me inmolo, voy y lo mato y lo mato a Videla y después que sea lo que sea, claro. ¿No? Sí. Porque efectivamente ahí te da un odio, pero estamos hablando de situaciones extremas. Pero eso es odio o digamos un deseo de venganza inmediata, porque ahí también hay una fronterita. Hay una frontera, por ejemplo, fíjate que acá hubo un problema, ¿viste cuando en Tucumán lincharon a un violador hace poco tiempo? Poco tiempo, sí. Bueno, a mí me parece que ahí tenés un problema, porque me parece que los sentimientos de odio que la gente tenía eran completamente normales, pero los llevó a hacer algo que después les va a pesar en su vida. Ahí está. ¿Me entendés? Que es linchar al tipo. O sea que es normal sentirlo y es anormal ponerlo en funcionamiento. Actuarlo. Sí. Tiene que haber un proceso en el que uno pueda salirse de la actuación inmediata. Es como un veneno interno que en algún momento tenés que digerir y terminarlo. Sí, digerir o ponerte a pelear para que lo metan preso, para que siga preso, para lo que sea. ¿Me explico? Sí. Pero no actuar ese sentimiento de odio, porque después cargar con eso también a vos te hace mal. Claro, sí, a veces en algunas charlas con Nora Cortiñas, en algunas charlas con ella, por ahí aparece el tema del odio y ella, digamos que le rehúye a esa palabra, como lo hacés vos también, y en realidad ha transformado eso en acción. Claro. ¿No? Claro. Bueno, yo creo que Nora, justamente, si vos querés, hasta en ella se personaliza, por sus características, esa capacidad de transformar el odio en acción constructiva y en espíritu de lucha. ¿Y por qué eso es bueno? ¿Por qué eso es bueno y no poner en práctica el odio y listo? ¿Por qué es bueno transformar ese sentimiento en lucha y en vamos para adelante? Porque esto es bueno para nosotros. Yo creo que puede ser que a Nora, como a cualquiera, me explico, te aparece algún represor, digamos, en tu imagen, en algún lugar, y vos decís, hijo de puta, qué odio que me da. ¿No? Eso es normal y le debe pasar a Nora también y le ha pasado a todas las madres también. El problema es después qué haces con eso. Bueno, a mí me parece que somos sujetos sociales. Sí, ok. Sí. Todas las personas somos sujetos sociales y por lo tanto lo que es bueno es efectivamente aquello que uno piense que puede ir en una dirección social y que transforme una sociedad por lo menos en algo mejor de lo que es. Sí, sí. Vos me decís, ¿por qué mejor? Bueno, porque me parece que si no vos vas allá, hay un desplazamiento a la justicia por mano propia. Bueno, pero ese desplazamiento lo hemos justificado también nosotros. La justicia por mano propia. Tomar un arma y salir... No. Bueno, un momentito. Siempre hemos justificado esa lucha armada. No, pero son dos cosas distintas, porque una cosa es la lucha armada, que es una decisión colectiva de tomar una decisión por la cual se suponga que transformás el mundo a partir de eso. Sí. ¿Me explico? Sí. Y otra cosa es que yo agarro un arma, o eso que hablábamos del linchamiento. Sí, claro. ¿Me entendés? No es lo mismo. Una cosa es una decisión colectiva que tiene que ver con decisiones de, digamos, que en aquella época se planteaban de cómo transformar el mundo. Sí, pero ¿no conlleva una actitud de odio eso en el arranque? ¿Por qué arranco a hacer eso? ¿Por qué hay un odio? Yo creo que se arranca, bueno, pero sería como el odio al sistema. Eso es lo que te digo. No es un odio personalizado, ¿me explico? Bueno, después se personalizó, porque con un tipo como Videla, le pongo una bomba en el avión que despega, no me sale bien, pero le pongo una bomba. Bueno, está bien. Está bien, pero yo te lo digo porque no es lo mismo las acciones colectivas en una dirección. No, obviamente. Es diferente, sí, ¿me entendés? Sí. Hay algo que tiene que ver con una tachadura del otro en el odio. Sí, ok. ¿Me entendés? Okay. Y esa tachadura del odio del otro a mí me parece que, como vos decís, no es tan sencillo. Vos planteás un problema que lleva, como te diría, casi a una cuestión filosófica. Sí. ¿No? Sí, sin duda. Pero a mí lo que me parece es que hay que diferenciar lo que son los odios personalizados, aunque hay figuras, porque Videla representaba ese sistema. Ahora me está quedando más claro, sí. Sí. ¿No? Sí. Y otra cosa es que yo funcione sobre la base del odio. Suponete, en el caso de Pepe Mujica, yo creo que él se refería paradójicamente a las acciones de los tupamaros, que los tupamaros no eran, justamente hacían acciones muy cuidadosas. Sí. Entonces, okay. Yo creo que esto que vos decías antes en Nora, bueno, hay sentimientos de odio que uno puede tener. Pero todos los sentimientos, como los celos, el odio, hay montones de sentimientos que tenemos los seres humanos. El problema es qué hacemos con eso. Ahora, una situación de crisis generalizada como esta, ¿hace que tengamos menos cuidado con el odio? Sí, yo creo que sí. Bajamos la guardia un poquito, ¿no? Yo creo que sí. Fíjate vos, por ejemplo, en las redes, cómo aparecen cosas que, digamos, que la gente se permite por cierto anonimato, etcétera, porque aparecen las cosas más primarias, justamente, cuando hay situaciones críticas, irrumpen los aspectos más primarios. Ahí me gustó. ¿Me entendés? Sí, entonces creo que efectivamente una situación como esta, de tanta privación, de tanta angustia, etcétera, es como un terreno propicio para que aparezcan las reacciones más primitivas. Ahora, después, el tema, por eso te digo, que haya sentimientos primitivos es una cosa, y que haya conductas primitivas es otra. Ahí me quedó un poquito más claro, soy mejor persona después de haber charlado contigo. No es que sos mejor persona, es que todo encuentro con otro siempre nos deja algo nuevo. Es verdad, sí, y siempre nos deja algo nuevo si estás dispuesto a escuchar. Si no, solamente un silencio respetuoso esperando que el otro termine para mandar mi bocadillo. Claro, exactamente. Eso no me sirve para nada. Para nada, exactamente. Diana Cordón, te mando abrazo grande. Beso grande. Con mucho gel, abrazo con alcohol en gel. Muy bien, un beso grandote. Chao, gracias. Chao. Bueno, la escuchaste a Diana Cordon, ¿a dónde? Y la escuchaste acá en el desconcierto.